de que la vida es eso que pasa, ¿no? Cuando haces planes para el futuro y no disfrutas el momento. Carpe diem. Habría que aprovechar el momento, habría que aprovechar el día a día. Cada minuto, porque ahora mismo es que sabemos que es el primer día de nuestra vida, de vida, es pasar lo que nos pasa. Y el futuro, ¿qué es eso del futuro? Eso es que tiene que llegar, pero que nunca llega, porque no estamos en el presente. Voy a decir esto porque te levantas esta mañana y te das el gusto de la realidad, no lo parcial, no punto, no por el hecho de los futuros. Y se nos ha ido un repentino ataque al corazón que nos deja al mundo del fútbol como emocionado. Porque aquí hay un palo vivo, ¿no? Además, en lo que se refiere a la tragedia personal que ha percibido este momento. Porque me lo he preciado anoche, en la madrugada de anoche, en la madrugada de este jueves, se ha fallecido a los 24. Nada hacía presagiar su futuro. Y por eso te das cuenta de lo que somos, ¿no? Lo que ganas de ganar. Y lo que pasan estas cosas, aunque no sean muy conocidos, no sean muy conocidos, te das cuenta de que somos algo que pasa en la vida, en la vida. La vida, el único sentido que tiene es. Estamos aquí, yo creo que es para disfrutar las marchas, porque no, es lo que te gusta, es mucho más doloroso que se trata de un amigo joven, no te quedaba con su familia, en cambio, la gente de que estamos aquí para intentar ser lo más posible. Y que el resto, más allá de lo que se dice, no tiene que ver. Yo creo que la vida te arrastra, te sumerges en la vorágine del día a día, en el trabajo, y nuestro más sincero pésame a la familia de Manolo Preciado, que la verdad ha estado marcado por la pandemia. En el año 2002 su mujer falleció a causa de un cáncer de piel. En 2004 fue su hijo el que perdió la vida después de sufrir un accidente de tráfico cuando apenas tenía 15 años. No se puede recuperar una persona de esta. En 2011, el año pasado, fue su padre el que murió en trágicas condiciones. Era atropellado en el que llevaba a otro vehículo de la familia. Él dijo hace poco: la vida me ha golpeado muy fuerte, podría haber mucho vulnerable para poder tirar mi vestido, podría llegar a mi vida de coche, pero fue una enfermedad. Pero está claro que el destino le ha perseguido y conquistado por la vida. Deja a un destino de fuerza, personaje importante y sobre todo más allá del entrenador. Humilde, particularmente lo conocía profesionalmente, no íntimamente, sino personalmente, de la prensa, de las entrevistas, de la Murcia, de la siempre me ha parecido eso, un tipo realmente honesto, sincero, directo, y incluso yo diría más. Pero esto tiene la vida, ¿no? Y lo vengo a decir también porque influye directamente a la gente de Jesús. Si no hubiera sido porque se encontró en Villarreal, Manolo Preciado hubiera formado por Jesús. Manolo se encontró un padre de Jesús. Es más, podría variar ahora el rumbo y el destino de una entidad segura. La Villarreal ya no la va a decir. Pero ya está también, porque Julio Velázquez, el joven entrenador, que incluso llegó a estar que se tuviera que coger al primer equipo de Villarreal, que no se tenía que ir a ser un equipo de Villarreal, de hecho, hoy va a ser un equipo de Villarreal. Y el Elche lo tiene muy hablado con el equipo, ¿sabes? No ha hablado nunca. Pero claro, ahora puede bajar con eso. Por eso yo que lo explica también directamente. Esto es la vida, esto es Elche en punta. Desde Radio Termal, 105.4, a través de TVL, 103.3, os contamos cada día la última hora de Elche. Vamos a por titulares. Conmoción en el mundo del fútbol por el fallecimiento repentino de Manolo Preciado, a los 53. ficción, una carrera que empieza a despuntar, son los argumentos para que el Elche se haya fijado en él. Además, bueno, ya lo sabéis porque lo decimos la semana pasada, Antena, el entrenador de Alcorcón, también ha hablado con los dirigentes blanquiverdes. Además, en este caso Antena tiene una ventaja, y ya sabes lo que es la idea blanquiverde. Hace 27 años jugó y ascendió con el Elche y marcó prácticamente uno de los cuatro goles del ascenso. Eso sí, parece más sencillo lo de Paco Gémez porque no va a seguir en el foco, a Carlos Díaz y todo. Sin embargo, Antena tiene ofrecimiento el firme del Quintana. El Elche no esperará más allá del lunes o martes para contratar definitivamente al nuevo entrenador, y es que precisamente ese margen no es por casualidad. Si el Córdoba, sobre todo, no pasase la eliminatoria contra el Valladolid, ayer no pasó el empate a cero en el nuevo alcance, el Paco Gémez quedaría liberado y sin duda es una de las opciones que ahora mismo maneja el Consejo de Administración. Podría ocurrir lo mismo con el Viena, que este fin de semana quedase eliminado de la gran final del playoff. El equipo de Viena es más complicado porque la entrada de primera, además del Rayo, pero sobre todo de nada, lo tiene muy avanzado. Y precisamente sobre entrenadores va la pregunta que hoy vamos a formular a través de las redes sociales y de nuestra página web. Lucía Berenguer, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Cuéntanos. Pues aquí queremos saber la opinión de los que nos oyen, y la pregunta de hoy no es otra que los nombres que se barajan para el futuro entrenador de Elche, ¿con cuál se quedan? Pues así de sencillo, ya sabéis que entre los disponibles han sonado muchos, ¿no? Por desgracia, el primero que sube con más fuerza es que ya por desgracia no va a poder salir de la. Pero han sonado muchos. El último, como dijo Paco, en el cuerpo de la Alcorcón, sin olvidarnos de Julio Velázquez del Villarreal, del filial del Villarreal, del Villarreal mismo. Son los mejores colocados, pero hay muchos más. No olvidemos también el Estibac, por segundo, de Quique Flores, Vital Atlético de Madrid y Valencia. También uno de los mejores será Juan Carlos Garrido, Vicente Mir, Sandoval, hay bastante, hasta Marcelino. No nombró el otro día reciente, pero no, más bien, más que como candidato, como que buscarle le gusta, ¿no? Pero parece muy difícil, ¿no? Porque Marcelino es más de alto nivel. Pues a mí no parecía el malogrado Manolo Preciado, y cuando el Villarreal de Elche se interesaba por él, pues dijo que no. Así que nunca hemos presentado nada, ni menos en esta vida. Bueno, pues podéis ir dejando vuestros comentarios en las redes sociales, en www.elche.es, en nuestra página web, en Twitter. Y bueno, pues como comentamos al principio, el Elche Club de Fútbol lo está esperando al nuevo entrenador con los brazos abiertos, porque de él va a depender precisamente la puesta a punto para la próxima vez. Altas y bajas. Una cosa es que la Comisión Deportiva ya sabe a quién le está ofreciendo la promoción, quién es el verano, el propio Diego Albacar, que ya ha firmado. Otros, aunque oficializando por parte del club, a los que se les va a abrir la puerta de salida, porque se entiende que su rendimiento no ha sido acorde con lo que cobran, ya no sé cómo vacío. Y también sobre todo los fichajes, esa columna vertebral importante donde el club quiere hacer un portero, un central, un centrocampista, una o dos hombres de banda y un nuevo delantero. Ahí se queda. De hecho, nos vamos a poner en contacto en unos instantes con Antonio, el responsable del club de Atlético y miembro del Consejo de Administración, que junto al presidente de Atlético Deportivo están viendo lo está haciendo, están planificando la próxima temporada. Bueno, Paco Gémez, para el que lo conozca poco, es bastante conocido, ¿no? Un rápido repaso, tiene 42 años, es futbolista, es el mejor y de los partidos del Centro Central, Córdoba en el 89, luego tiene el Rayo Vallecano, 5 años en el Deportivo de la Coruña, 5 años en el Zaragoza, en 2006 colgó las botas, fue 21 veces campeón internacional absoluto con España, incluido en la Eurocopa de 2000. Y luego como entrenador, pues empezó en 2007 en el Alcalá, estuvo en el Córdoba, pero a falta de 11 jornadas fue destituido, inicios, luego fue al Cartagena, al que ascendió a segunda división B, perdón, a segunda división A, luego fue a Las Palmas, donde estuvo la permanencia el primer año, y en el segundo año fue destituido a mitad de temporada, aunque Las Palmas tenía un recuerdo de la sociedad de los dos que nunca llegaron a la sociedad. Es un poco parecido con el proceso de temporada. Y el año pasado, partió a Córdoba, que es un poco la sensación, sobre todo por el fútbol práctico. Como futbolista, consiguió dos Copas del Rey, y una Supercopa de España, como entrenador, como digo, y sobre todo pues cumple con el perfil que está buscando la consolidación de entrenador con ambición, con hambre, que está empezando una carrera que empieza a despuntar y con una apuesta por un fútbol vistoso y de calidad. Es la apuesta que no será la única apuesta de la plataforma no se decía porque no se dice capaz de que pero si antes me puede contar ya alguna opinión. Pues sí, venimos a la vez tanto como Raúl y Juan dice, ah, si no lo he escuchado, no sé si será verdad, si lo es, él sí será. Paco Gras dice que a él le gusta Guardiola, y que nos parece todo. Me parece fantástico. Lo que pasa es que igual cuesta un poco. Vamos, me parece que no es que Guardiola. Alfonso Rodríguez, así como María José Bolaño, apuesta por el Oeste. El primer que recordemos fue jugador de Leche, máximo goleador, la temporada en el sistema fue goles y que tuvo un muy buen rendimiento de hoy en nuestra área de fútbol y que ya tenemos que ver las cosas y está también como entrenador en viernes haciendo cosas muy interesantes y que se va a hacer poder en el partido. Y Roberto Marco dice que entre Julio Velázquez y Fran Escribá se queda con el primero. ¿Por qué? Podéis seguir dejando vuestras opciones, vuestras propuestas, de todo lo que nos gusta más. Ahora intentaremos dejar un poquito más a lo que tenemos que conseguir. Una pausita y enseguida volvemos. Seas cliente de Vodafone o no, escojas poco dinero los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Jota Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Gente de colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntarlo te van a encontrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Jota Dinero, en José Navarro y Sons, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Comercial personal. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de empleo. Fábrica de calzado de señora necesita representantes para toda España. Interesado llamar al teléfono 96-661-2551. Fábrica de calzado de señora necesita representantes para toda España. Teléfono 96-661-2551. Radio Sport Marca Elche. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Continúa y por eso tenemos que contar con la actualidad. ¿En qué influye el fallecimiento? Porque gracias a que hemos en el nuevo entrado de los estudiantes, que Julio Álvarez, el entrado filial, incluso llegó a ser pactado como siempre por Teresa para el partido del Villarreal. ¿Quiere cambiar en algo ahora su situación? Estaba interrogando con él, era una de las situaciones que está trabajando. ¿Quiere cambiar ahora el hecho de que el Villarreal vuelva? Thank you. no fui por eso, porque obviamente hay ahí entrenadores que son auténticos escaparates que lo están haciendo francamente bien, por eso están en el playoff. Y hombre, a nadie escapa menos en el Hércules, no sabemos ni por qué. Pero hombre, aunque la de Padernal, la cual es el porqué, quizás por eso, entre la prueba de cuerpo rival y a mucho tiempo, ¿no? En varias etapas. Pero bueno, ojo, que no digo que sea mal entrenador, porque ahí están sus méritos. Pero que evidentemente Angela está haciendo grandes temporadas en el Alcorcón. Hablo de Paco Jiménez, que yo creo que entre uno de los requisitos también teniendo en cuenta el fútbol que ha exhibido el juego de esta temporada. Ahora, pues, solo en el mercado, pero es la idea de que hay jugadores en la primera parte que tienen contra conmigo y que se les va a abrir la puerta, pero eso supone un bombazo. Bien. Eso, igual que las otras decisiones de renovación, eso no debería pasar también por el nuevo entrenador. Sí, sí. Pues vamos a ver. Pero la cuella botella es agua, entonces, claro, si a ti te parece, si tú dices tres, dos nombres que tienen que salir de leche, hacemos una encuesta a 100 personas y 70 van a decir. Entonces, si de entrenadores 7 dicen lo mismo, pues vale, vamos a esperar. Nosotros lo que queremos es que los que hay son los buenos, pero yo creo que ya nos toca dar paso al frente y a nadie se nos ha olvidado la segunda vuelta que hemos hecho. De alguna manera tenemos que tomar decisiones. Es un riesgo y también un rasgo de valentía cuando hiciste la semana pasada y cuando te repetí ahora de que espacio es la mejor plantilla. La semana pasada viste de los últimos 20 años y nunca lo marcas. Y hoy has dicho algo parecido. ¿Por qué asumes ese riesgo? Insisto, que para mí es un rasgo de valentía, pero me da la sensación de que quizás es tirarse demasiado pronto a la piscina. ¿En qué te basas para comentar eso? Seis fichajes importantes que puede ser la columna vertebral para hacer esa aceleración. Sí, no hay que dejar, no tenemos que dejar ningún apartado del grupo, ¿no? Pero yo creo que los cinco sin futbolistas que tengan que venir tienen que marcar diferencia de los demás. No quiero ser repetitivo, pero en la cantera, si vais a ver el CB, si vais a ver el Titan, si vais a ver el juvenil, vais a ver. Contrapunto a la nefasta segunda vuelta de la primera plantilla ha sido la cantera, los éxitos que está consiguiendo la cantera, el rendimiento del ascenso, holgadamente, el mexicano que está ahí luchando por la tercera división, el Cadete, tanto la producción de Fresco. ¿Hasta qué punto, teniendo en cuenta que juveniles son chavales con calidad, jóvenes, es un juvenil? El mexicano sí, lucha por tercera, pero está en regional tercera. ¿Hasta qué punto se puede echar mano la próxima temporada de esos 5, 6 o 7 futbolistas que hicieron el presidente? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy viendo los diarios, estamos trabajando con ellos, la temporada que hemos puesto, el entrenador del Queremos saber de los nombres que se barajan para el futuro de la Eurocopa, con cuál se van a conseguir que le gusta su propuesta de juego. Y como hacía, por otro lado, dice que añade un nombre, es, si queremos salir con el juego de toque que cuente por la cantera, el nombre que buscamos es Juanma Quintero. Juanma Quintero, podría ser una opción, aunque en los últimos equipos donde ha estado, pues no le ha salido bien la cosa, pero es evidentemente un técnico que apuesta por el futuro. Y termino con Sergio Lehmann, que igual a modo altruista y por puro sentimiento de Alfa Verde, no lo sé, no lo entiendo yo, dice que se ofrece que en el currículum del FIFA subiera el servidor. ¿Que subiera el servidor? Él subió con el FIFA el hecho. Vale, eso no quiere decir que los jugadores de la liga. Como la danza virtual. Como entrar los de la liga. Bueno, gracias, Lucía. El sector de fútbol que ya está completamente vacío con cuatro controles y todo pendiente de cuenta en todo el tema. Tenemos también pendientes del club de Mesala Elche que está de viaje rumbo a Valladolid porque mañana juega la Copa de España. El departamento de FM está en camino de Valladolid. Mañana a las 10:15 el club Mesala disputará los cuartos de final donde se medirá antes del último clasificado de la liga, el Mosto. Si consiguiera ganar, jugaría las semifinales de sábado a las 5:30 antes de ganar los cuartos de final en cuanto al cuarto contra el quinto clasificado de la liga, el quinto de la frente al Ponte. Y también os hablo de que el Elche Sporting Club, convenido con el Real Madrid, ha montado unas jornadas de captación de jugadores para la temporada 2012-2013. Atención, padres y niños, porque esto es obviamente interesante para todas las partes. Esto va a ser en el Polideportivo Fales, dentro de las Águilas, desde el lunes 11 al jueves 14 de junio. Lunes y miércoles, los infantiles de 5:30, los cadetes de 6:30, 8:30, 8:30, 8:30 a 10:30. Martes y jueves, benjamines, 5:30 a 7, benjamines, 5:30 a 7, y los alumnos de 7 a 8. Insisto, jornadas de captación de jugadores para la próxima temporada del Sporting Club con la dirección real. Los que quieran más información, ponerse en contacto, pueden llamar a estos dos teléfonos que voy a dar. El 651-542-388 o el 686-076-490. 651-542-388 o 686-076-490. Lo dejamos aquí con el grupo Pantejo. Hasta mañana.